Nos marchamos de exposición en esta mañana de jueves porque el Centro Hispano-Centroamericano inaugura la muestra de El alma de la tierra y nos acompaña en esta mañana su autora, Soledad Mangudo. Soledad, buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta yo creo que tiene que ser obligada. ¿Qué nos vamos a encontrar exactamente en esta exposición que además tiene un título muy sugerente, El alma de la tierra? Sí, sí, es verdad. Pues nos vamos a encontrar evidentemente cuadros. Cuadros en los que yo he pintado pueblos, paisajes rurales castellanos, bodegones, concretamente recuerdos de mi infancia vivida dentro de un medio rural, que es mi pueblo. Uh-huh. Yo llevo muchos años en Madrid, pero nací y viví toda mi niñez y toda parte de mi juventud, hasta los 20 años quizás, en un pueblo muy pequeñito de la provincia de Valladolid, se llama Gallegos de Urnija. Uh-huh. No lo conoce nadie, pero bueno. Y a pesar de ser tan pequeño, es el que me ha proporcionado casi toda la totalidad de mi temática. Lo siento cariño y pinto eso porque me sale. Uh-huh. Tengo algunos paisajes que no son de esa zona, pero de alguna manera evocan ese medio rural que me es tan querido. Uh-huh. Bueno, y además cuenta esa historia, ¿no? Tu historia de, digamos, tu origen castellano. Sí, mi origen castellano rural, que es eso lo que plasmo generalmente en mis cuadros. Uh-huh. Tengo alguna cosa más, pero vamos, es eso lo que me llama a pintar. Oye, Soledad, ¿cómo surgió la idea o cómo te surgió la oportunidad de poder exponer al público o abrir al público, al fin y al cabo, tu origen, como decíamos antes, castellano y rural? ¿A qué te refieres? ¿Por qué esa temática? A organizar esa exposición. ¿Cómo se te brindó la oportunidad? Pues ha sido un poco casualidad. Yo tomé contacto con este centro, entonces encontré a Óscar y me dijo que ahí hacen eventos de este tipo. Y yo presenté mi pintura, le gustó, entonces ha sido esa casualidad. Uh-huh. Conocer a Óscar a través de... a través que yo un día pasé por allí, porque es un centro en el que hacen algunas actividades y en principio yo quería colaborar, pero bueno, fue a través de Óscar y un poco por casualidad. Uh-huh. Entonces estuve esperando un poco y bueno... Y te llegó la oportunidad. Me llegó la oportunidad, sí. Soledad, esto que te voy a preguntar es como decir a quién quieres más, si a papá o a mamá. ¿Cuál es tu cuadro favorito o aquel al que tienes especial cariño? Es que me hallo... Tengo algunos que no me gustan, pero el especial cariño... Sí, tengo algunos que diría, este no le querría presentar, este no... Pero especial cariño es que va por días, a lo mejor algunas veces digo, sí, es que este está muy... Es que es muy bueno, es que me gusta. Quizá uno que tengo, que es una calle de mi pueblo, que ahora ya no existe esa calle, y ese es mi pueblo concretamente. Además, he pintado varios porque me encargaron alguna casa que era la de sus antepasados, los abuelos y todo eso, y ahora es ladrillo. Entonces, me han encargado varios y como que le tengo más cariño. Aunque he modificado algo, pero he hecho de ese cuadro, pues habré hecho unos 5. Bueno. Entonces, eso... Para las personas de allí, del pueblo, claro. Uh-huh. Quizá ese, pero cualquier cuadro me gusta. Me gusta por momentos. Tengo algunos que no, pero todos tienen su encanto. Favorito, no sé, no sabría. Pero todos tienen su encanto, Soledad, seguro. Sí, sí. Oye, una cosita, ¿qué técnica has utilizado? Explícanos un poquito, para que los oyentes sepan exactamente qué es lo que se van a encontrar si deciden visitar esta exposición. Sí, pues la técnica yo utilizo siempre óleo, es lo que más me gusta, no utilizo acrílicos, sino solamente óleo, sobre distintos soportes. Hay veces que pinto en tabla o en lienzo, ahora cada vez más en lienzo, pero he pintado mucho tabla. Y luego me gusta el impresionismo, pero me gusta un poco la combinación de zonas dentro del mismo cuadro. Puede haber zonas muy desdibujadas, muy impresionistas, y luego trazos así realistas. Uh-huh. Pero bueno, me gusta la pincelada, cada vez tiendo más a hacerlo, a la pincelada muy suelta, y me gustan las manchas, que se vean manchas. Utilizo veladuras también, utilizo también restregado, que da como al cuadro como una calidad más tridimensional o algo así. Uh-huh. Luego, pues me gusta también jugar con las luces y las sombras. Eso en pintura a mí me parece lo más importante y lo más bonito. Bueno, y si... Y, La pintura barroca me gusta mucho, entonces me gusta mucho el impresionismo, pero me gusta mucho el barroco también, en pintura barroca. Entonces, un poco conjunto eso sería muy bueno hacerlo. Pero vamos, yo mi idea es un poco pintura suelta, pero con ciertas zonas de realista. Bueno, y si los oyentes quieren descubrir más, lo único que tienen que hacer es visitar esta exposición, que enseguida vamos a decir exactamente... Evidentemente. Creo que les va a gustar, porque además es un poco los palomares que tengo pintados, las casas típicas de adobe, que ahora ya no son de ladrillo, sí. fuegos que entonces se utilizaban en calderas puestas en las chimeneas para hacer pues todo tipo de comida, que ahora están las vitrocerámicas. Entonces yo pienso que la juventud puede encontrar cosas que no conozca, porque simplemente yo tengo un paisaje de palomares, y los palomares que son muy típicos de Valladolid, la gente probablemente la gente no los conoce, los chicos jóvenes no los conocen, pero luego este tipo de calderas y de cántaros y todo eso, la gente que se identifique con el medio rural le va a ser encantador. Atraer buenos recuerdos. Y la gente que no, pues creo que le va a sorprender agradable. Me parece importante que se visite esta y cualquier exposición. Bueno, pues El alma de la tierra, de Soledad Mangudo, se va a inaugurar esta tarde a partir de las 8 en el Centro Hispano Centro Americano en Madrid. Soledad, ha sido un placer que nos atiendas en esta mañana y que nos cuentes un poquito qué es exactamente lo que nos vamos a encontrar. Bueno, me gustaría hacer un agradecimiento al centro, a Óscar y a Eva, que se han portado muy bien conmigo, y me parece que es importante porque hacen unas cosas interesantes, y entonces desde aquí pues mi cariño y mi agradecimiento. Soledad, lo dicho, muchas gracias por atendernos. Vale, muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego.